Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Es un lío esto. Porque por primera vez en Montevideo, si bien ya en el interior alguna vez tuve ocasión de hacer un espectáculo yo solo, en varias ocasiones, en Salto, en Paysandú, nunca en Montevideo me atreví a presentarme solo en un escenario. Es notorio que todavía, y quién sabe si llega ese momento, no tengo suficiente madurez, diría yo, artística, como para permitirme eso. Pero en virtud de que anteriormente los espectáculos combinados que presentamos en este mismo escenario de la tan amiga Sociedad Uruguaya de Actores tuvieron éxito, y como en vísperas de un viaje que yo pienso hacer, al parecer era oportuno despedirse de este público que nos acompañó permanentemente, que nos apoyó tan cálidamente, entonces resolví presentarme de esta forma, para incluso, aparte de cantar, conversar un poco, si es posible, hasta con ustedes, en el caso de que tengamos algo para conversar. Con respecto al folclore, que vendría a ser el tema de mi charla, muy informal, que lo va a hacer entre canción y canción, es muy poco lo que yo puedo decir y creo no poder conformar ni siquiera la opinión de los más avisados, sino más bien improvisar un poco en torno a un tema que me preocupa, pero sobre el cual tal vez no tengo suficiente información, si bien tengo, eso sí, opiniones muy concretas. Yo soy un cantor que está cantando desde hace muy poco y cambié de oficio para cantar hace un año y pico. Me ha ido bien, por suerte, en este oficio nuevo. Y todo lo que puedo decir es cuál ha sido mi experiencia en ese terreno cantando. Puedo hablar sobre esa experiencia personal del canto con distintos públicos en distintos sitios, incluso fuera del país. Puedo hablar sobre los temas que canto y sobre algunos que querría cantar. Es todo lo que puedo hablar sobre folclore. Si algo de todo eso interesa, con muchísimo gusto yo voy a conversar de todo eso. Pero antes que nada, entonces, lo mejor va a ser con seguridad cantar. Y es una milonguita de Yupanqui, una de las primeras que él compuso, Don Atahualpa, que se llama Milonga del Solitario.